de octubre se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 28, con cielos muy soleados. Para el próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 22, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo domingo 29 de octubre se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 23, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan programando su semanita y también vayan sacando sus abrigos. Porque el día de mañana pues ya estará haciendo frío, ¿ok? Para el día de Halloween, tal vez ahorita se están preguntando cómo va a estar, pues va a estar frío, las máximas van a estar en 47 y las mínimas en 32 al parecer. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Escucha lo que te canto, pero no confundiré, este paso lo que canto. Que me habla de privilegios de una Te digo, mi amor, no te pido que te... invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. El amor todo lo puede. Amar es más que un sentimiento, es una decisión. Un hombre fue a visitar a un sabio consejero y le confesó que ya no amaba a su esposa y que por eso pensaba dejarla. El consejero lo escuchó atentamente, lo miró a los ojos y solamente le dijo una palabra: ámala. Es que ya no siento nada por ella, le explicó el hombre. Una vez más, el consejero le dijo: ámala. Ante un momento de silencio, el viejo sabio agregó: amar es una decisión. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor. Ama a tu pareja, acéptala, valórala, respétala, dale afecto y ternura, admírala y compréndela. Eso es todo. Ámala. Si no amas a Dios, a tus padres, a tu pareja, a tus amigos, como a ti mismo, el amor puede tener estos terribles efectos. La inteligencia sin amor te hace perverso. La justicia sin amor te hace hipócrita. El éxito sin amor te hace arrogante. La riqueza sin amor te hace avaro. La pobreza sin amor te hace resentido. La belleza sin amor te hace ridículo. La verdad sin amor te hace hiriente. La autoridad sin amor te hace tirano. El trabajo sin amor te hace esclavo. La sencillez sin amor te envilece. La oración sin amor te hace introvertido. La ley sin amor te esclaviza. La política sin amor te hace ególatra. La fe sin amor te hace fanático. La cruz sin amor te convierte en tortura. La vida sin amor no tiene sentido. Si buscas el verdadero amor, solo lo encontrarás en Dios. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: el Dios que estuvo contigo ayer estará contigo hoy y seguirá contigo siempre. Oh,

say, but we can't wait to be Aries, aprovecha tu energía natural para mantener una rutina de ejercicios regular. Las actividades vigorosas te ayudarán a liberar tensiones. No obstante, cuidado con el exceso de estrés, podría afectar tu salud. Sé valiente y directo, la sinceridad es esencial para las relaciones duraderas. Para el signo de Tauro, para alguien que valora la comodidad y el placer como tú, el equilibrio es vital. Deleítate con comidas sabrosas pero nutritivas. El yoga es una excelente opción para combinar bienestar físico y mental y te recomendamos evitar los excesos. Recuerda, la paciencia y la lealtad son esenciales en el amor. Géminis, con tu aprecio por la diversidad, diversifica tus actividades para mantener tu salud mental y física. Dedica momentos a ejercicios mentales y aprende constantemente. La consistencia será tu aliada. Investiga bien antes de hacer grandes inversiones. Cáncer, tu bienestar emocional es crucial. Tómate momentos para relajarte y nutrir tus emociones. Meditar puede ser tu mejor aliado, así como cuidar tu alimentación. En el amor, valora la confianza y sinceridad. Haz un esfuerzo por conectar profundamente con tu pareja. Leo, una rutina que desafíe tu resistencia física te será beneficiosa. Canaliza tu energía en deportes o actividades de alto impacto. Mantente positivo y valora tu autoestima. Muestra tu cariño y organiza citas especiales para mantener viva la chispa. Virgo, prioriza los detalles en tu salud con una dieta equilibrada y ejercicio constante. Dedica tiempo para una revisión profunda de tu bienestar. Promueve la honestidad y apertura emocional con tu pareja. Libra, busca el equilibrio entre tu trabajo y tu vida personal. Dedica momentos para el autocuidado y actividades que promuevan la armonía. Busca relaciones equitativas y profundiza en la conexión emocional. Escorpión, mantener un equilibrio emocional es fundamental para ti. Dedica tiempo a ejercicios que liberen estrés y promuevan la autorreflexión. Prioriza la pasión y la lealtad. Una comunicación sincera fortalecerá tus relaciones. Busca inversiones transformadoras y mantente muy atento. Sagitario, tu naturaleza aventurera te impulsa y busca actividades al aire libre y mantén un equilibrio para evitar el agotamiento. Valora la independencia y la sinceridad. Sorprende a tu pareja con escapadas. Capricornio, la disciplina es tu sello de salud. Establece metas realistas y trabaja constantemente para alcanzarlas. Construye la base de tus relaciones sobre la honestidad y la confianza. Dedica tiempo para fortalecer lazos emocionales. Gestiona bien tus recursos y busca inversiones estables. Acuario, innova en tu bienestar probando prácticas de salud diferentes. Busca un equilibrio entre lo bueno y lo tradicional. Valora la independencia y la amistad. En el ámbito financiero, investiga bien antes de tomar decisiones. Evita ser impulsivo y refleja tus ideales en tus inversiones. Por último, nos vamos con Piscis. Dedica tiempo a conectar con tu ser interior y practicar la intuición. La natación y el yoga te serán beneficiosos. En el amor, muestra comprensión y cuidado. Financieramente, mantente realista y busca inversiones que coincidan con tus valores. De la mañana con 14 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Nada más les recuerdo que el horóscopo del día se los di de Moni Vidente, que ella dio el horóscopo para el Heraldo de México y fue publicado en la página www.lanacion.com.ar/horóscopo. Y bueno, con esto nos vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La change.

Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con la información de ciencia y tecnología. Y para todos los amantes de las películas de terror y que también utilizan Netflix, pues la mejor película de terror del año está a punto de llegar a Netflix. Y pues ya que está a punto de agregar la mejor película de terror del año Netflix, justo a tiempo pues para la llegada de Halloween, los usuarios suscritos a la versión británica del servicio de streaming se van a llevar una sorpresa, ya que la película, que se estrenó hace apenas unos meses, estará disponible para disfrutarla en su casa. La película en cuestión es Talk to Me, Háblame a mí, un largometraje de terror australiano que gracias al entusiasmo positivo en los festivales y las recomendaciones boca a boca, se convirtió en un auténtico éxito de taquilla. Al momento de escribir el artículo de Talk to Me, dirigida por los hermanos gemelos Danny y Michael Filippo, recaudó 90 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de solo 4,5 millones de dólares. Y es la segunda película más importante de la productora A24, detrás de la ganadora del Oscar del 2023, Everything Everywhere All at Once. La trama es sobre un grupo de amigos que se vuelven adictos a conjurar espíritus usando una mano embalsamada. Una de ellas, una adolescente interpretada por Sophie Weil, desata fuerzas aterradoras después de una sesión. Y la película también cuenta con las actuaciones de Miranda Otto, Alexandra Jason, Joy Berg, Otis Dungy, Marcus Johnson y Alexandria Stephenson. La crítica de cine de Independent, Clarice Lockhart, elogió la película pulcra y desagradable en una reseña de 4 estrellas. Damon Wise escribió para Deadline Hollywood que Talk to Me intenta hacer algo nuevo con una vieja idea. Chris Bombray de Joblo la comparó con The Exorcist, con el argumento de que la actuación de Bert como un personaje poseído es el mejor visto en pantalla desde Linda Blair en la película de William Friedkin del año de 1973. Y por otro lado, Chuck Bowen de Slant Magazine observó que el mayor logro de la película es cómo logra fundamentar la posesión en la realidad de la vida adolescente moderna. Y bueno, en la plataforma de redes sociales enfocada en películas Letterboxd, el presentador del podcast Evolution of Horror, Mike Munzer, la describió como su película de terror favorita de este 2023 hasta ahora. Y Andrew Pope añadió, dice, cuando sabes hacia dónde va, es horrible y desgarradoramente sombría. El tipo de película que te deja sin ganas de irte a dormir de inmediato. Pope también elogió el clímax como el mejor final de una película de terror de todos los tiempos. Talk to Me, para los que ya se están preguntando, pero bueno, ¿cuándo va a estar? Talk to Me estará disponible para transmitir en Netflix en el Reino Unido a partir del día jueves 26 de octubre, o sea, el día de mañana, pero en Reino Unido. Y creo que la película está en el cine también. La verdad, a mí, yo de ver los cortos dije, pues no, ¿por qué hacen ese tipo de películas? No me gustan. Pero pues yo sé que a muchos les encantan las películas de terror, sobre todo que sale un perrito en el trailer, que lo sacan y se parece, bueno, es un bulldog, pero es parecido a mi perrita, y digo, ay, no, ¿qué le van a hacer al perrito? Y bueno, pues ahí está, si ustedes se les antoja irla a ver, se llama Talk to Me. Y en otra información, nada que ver ya con películas, y es una información totalmente científica, bueno, pues estamos rumbo a un posible colapso. Las alarmas suenan a todo volumen en un nuevo informe climático. Los edificios, por ejemplo, estoy viendo una imagen de unos edificios de Manhattan que estaban envueltos en humo, o sea, se ve todo café. Y ese humo son de los incendios forestales que surgieron en Canadá el 7 de junio de este año. Y bueno, los extremos climáticos globales se están acumulando y los científicos advierten con renovada urgencia que tanto los sistemas naturales como los humanos están en riesgo de colapsar. En un nuevo informe que fue publicado en la revista Bioscience, los investigadores analizan lo que describen como 35 signos vitales planetarios que fueron utilizados para rastrear el cambio climático. Descubrieron que 20 de los 35 signos se están en nuevos extremos. ¡Wow! Si bien la mayoría de ellos son malos antecedentes, algunos en realidad pues representan pasos positivos. Los signos vitales, que incluyen cosas como el derretimiento de la capa de hielo, las emisiones de gases de efecto invernadero, la producción de carne, la pérdida de cobertura arbórea y las inundaciones de miles de millones de dólares, resaltan la interconexión de la crisis climática. Por ejemplo, el informe hace referencia a la tasa de pérdida de hielo en Groenlandia, que a su vez contribuye al aumento del nivel del mar, y otros récords incluyen nuestras emisiones de metano en constante aumento y emisiones de dióxido de carbono. Mientras tanto, los subsidios a los combustibles fósiles, otra señal vital que rastrearon, están en su punto más alto sin precedentes. Los expertos advierten que el mundo pues debe reducir la infraestructura de combustibles fósiles para evitar que el planeta alcance 1,5 grados de calentamiento por encima de los niveles preindustriales. Sin acciones que aborden a raíz este problema de la humanidad, que toma de la Tierra más de lo que puede dar con seguridad, estamos en el camino al potencial colapso de los sistemas naturales y socioeconómicos, y a un mundo con un calor obviamente insoportable y a escasez de alimentos y escasez de agua dulce. Esto lo dijo Christopher Wolf, uno de los autores del estudio, dicho en una declaración. William Rippler, autor del estudio y profesor de la Facultad de Silvicultura de la Universidad Estatal de Oregón, dijo que está especialmente preocupado porque los países reduzcan sus emisiones generales. Si no se eliminan los combustibles fósiles, el planeta podría encontrarse en un peligroso circuito de retroalimentación que solo empeorará el tipo de hechos que han ocurrido en este año 2023. Entonces, Es impresionante, ¿no? Todo lo que está ocurriendo. Parece que dice que están ocurriendo casi todos los días el verano en el hemisferio norte, fue lo que dijo a Earth Editor. Algunos lugares están sufriendo repetidos desastres relacionados con el clima, uno tras otro, por lo que ni siquiera se puede recuperar del anterior, y esto es bastante perturbador. Entonces, hay muchas cosas obviamente que se pueden hacer, pero también una de las cosas que dice en este informe enfatiza que nuestros sistemas financieros y energéticos dicen que son el problema, no simplemente el número de personas, que somos 8,000 millones en el planeta. Los individuos y las naciones ricas emiten mucho más que todos los demás al utilizar sus jets privados y al vivir en casas múltiples más grandes que beber agua durante sequías. Entonces, como ven, o sea, siempre el ego, ¿no? El dinero hace que nos estemos, pues, acabando el planeta, ¿no? Hay que cambiar lo que dicen los científicos, cambiar nuestra economía hacia un sistema que apoye la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas en lugar del consumo excesivo por parte de los ricos. Esto fue lo que escribieron los autores del estudio. Los temas de justicia climática y justicia social deben ser parte del debate tanto para la mitigación del clima como para la adaptación al clima, fue lo que dijo Ripple. Entonces, pues ahí está. Ojalá que realmente pusieran pues más atención, ¿no? Y ya ni digamos de los jets privados, o sea, de los viajes que se están haciendo los ricos, ¿no? Al espacio, eso también genera bastante contaminación. Pero bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Buscando un abrigo que no te daré. poco música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta y hoy vamos a hablar del bicarbonato de sodio para que sepamos, ¿no?, cómo usarlo y cuándo se puede usar. El bicarbonato de sodio es un compuesto que rápidamente se volvió indispensable, no solo en las cocinas, sino también en los botiquines. Y esto se debe a que ofrece muchos beneficios que pueden obtenerse al momento de disolver una cucharadita de bicarbonato en un vasito con agua, ¿no? Entonces hay varias recetitas por ahí que las utilizan para ciertas afecciones. El bicarbonato de sodio también se le conoce como bicarbonato sódico, carbonato ácido de sodio o bicarbonato de soda. El bicarbonato de sodio es un compuesto cristalino de color blanco que tiene un sabor amargo y salado por su capacidad para liberar dióxido de carbono cuando entra en contacto con los ácidos. Se convirtió en un ingrediente esencial para fabricar refrescos, masas y también productos de limpieza. Y con el tiempo, pues sus reacciones químicas comenzaron a estudiarse con sustancias y compuestos producidos por nuestro cuerpo y rápidamente se volvió un práctico sustituto para muchos medicamentos o una opción para ciertas dolencias. Y sus principales usos te sirven como un antiácido. La acidez estomacal o el reflujo es una sensación de ardor y también pues de dolor que comienza en la zona superior del estómago y puede extenderse hacia la garganta. Y esto puede producirse por comer alimentos grasos, picantes o porque comes demasiado, ¿no? Mezclar una cucharada de bicarbonato con agua fría y beberlo te puede ayudar a aliviar este problema. Te va a ocasionar eructos y te va a reducir la hinchazón. Así que el bicarbonato en esta situación pues te ayuda como un antiácido. También te ayuda para los olores, ¿no? Es común colocar un recipiente con bicarbonato de sodio, ya sea en el refrigerador, para que absorba los malos olores. Sin embargo, en algunos ensayos encontraron que este elemento también es útil para neutralizar los malos olores corporales. Así que lo puedes mezclar con talco y lo puedes aplicar ya sea en tus axilas o en tus pies. Mezclarlo con zumos, con jugos y beberlo también para el aliento. Obviamente limpio, ¿no? No hay que te pones en los pies. También los puedes frotar en tus manos para eliminar los rastros de comida. O sea, es bueno, ¿no? A veces uno come algunos tacos y te queda ahí el olor y pues no te gusta mucho, ¿no? y también te ayuda a fortalecer la piel. Cuando apliques bicarbonato de sodio sobre tu piel, no solo estarás eliminando malos olores, ya que sus propiedades antibacterianas y antioxidantes son de gran ayuda para mantener la salud cutánea. Y se encontró que funciona como un exfoliante que alivia la comezón, ya sea por quemaduras, y reduce también las estrías y las arrugas. Solo tienes que mezclar el bicarbonato de sodio con agua tibia y remojar la zona afectada. También dicen que ayuda para tus riñones. Los riñones pues son los que se encargan de desechar todas las sustancias que nuestro cuerpo no necesita para evitar otros problemitas, ¿verdad? Y por este motivo muchas investigaciones decidieron encontrar alternativas para controlar la enfermedad renal crónica que afecta el funcionamiento de estos órganos, y entre ellas pues se encuentra el bicarbonato, que es capaz de retardar su desarrollo. También mejora el rendimiento físico. A muchos deportistas utilizan el bicarbonato, que neutraliza la producción de ácido láctico, y este es un compuesto que se produce por las células musculares durante los ejercicios aeróbicos o de alta intensidad, y se caracteriza por causar dolores o por sentirse fatigado. Distintas investigaciones encontraron que las personas que consumían bicarbonato regularmente pues lograban ejercitarse por un mayor tiempo. Y yo creo que tú ya lo has escuchado, para tu salud bucal. También lo puedes utilizar para prevenir algunas infecciones. Obviamente es indispensable, ¿no?, que utilices el hilo dental, tu cepillo, para lavarte los dientes, limpiártelos. Y como enjuague bucal, pues puedes utilizar el bicarbonato de sodio, que puede ser un sustituto de tu enjuague bucal. ¿Para qué? Pues para que vayas eliminando esos microbios y bacterias, ¿no?, que hay en la boca. También te ayuda a aliviar las llagas. Pues además de que te sirve de enjuague bucal, pues también te mantiene tu boca sana y fresca. Te puede ayudar a quitar dolores que son causados por úlceras bucales, que son pequeñas cortaduras o llaguitas que te salen en la boca, ¿verdad? Y para ello, pues los expertos recomiendan media cucharadita de bicarbonato de sodio con medio vaso de agua tibia, y dice que te enjuagues la boca con esta mezcla una vez al día hasta que la llaga se te cure o la herida. Y también la utilizamos para la gripe y el resfriado, ¿no? La irrigación nasal o el lavado de la nariz y los senos también, o sea, para nasales, ¿verdad? Es una preparación que se emplea para aliviar la congestión que es causada por alergias o por resfriados. Y puedes prepararla con una taza de agua, media cucharadita de sal y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Y eso pues te va a ayudar a contrarrestar los efectos de la gripe y de los resfriados. Y bueno, pues también mucha gente lo utiliza para el hogar, lo mezclan con vinagre o con agua oxigenada, y sirve como fungicida para eliminar hongo de azulejos y baldosas, o sea que para limpiar el baño, miren, y tan caros que están los productos para limpiar los baños, ¿no? Entonces yo creo que yo voy a hacer esta mezcla de vinagre, agua oxigenada y el bicarbonato. Lo mezclas con agua, puedes frotar también tus joyas para devolverles el brillo, y también puedes usarlo para fregar manchas difíciles, como cuando se te ensucian las alfombras o los tapetes. Entonces ya viste que pues el bicarbonato ayuda para muchas situaciones, ¿verdad? Pero no se recomienda que tú lo bebas a diario o en dosis que superan la cucharadita de bicarbonato, porque si no podrías causarte náuseas, hinchazón, gases o dolores articulares. Entonces, si experimentas estos síntomas aún consumiendo dosis bajas y controladas, entonces tienes que consultar con tu médico, ¿no?